¿No notaste nada raro cuando entraste a la radio? Bueno, sí. El tema es que en la puerta ahí de la asociación de vecinos está Cañete durmiendo. Ay, probé. ¿Qué pasó? Desde el viernes. ¿Desde el viernes? Y cuando se hizo el dímelo en la calle, ¿viste? Sí. ¿Viste que terminó en paños menores, bailando, sí, con una peluca afro? Sí. Bueno, parece que las hidras hicieron lo suyo y hace 4 días que está durmiendo aquí en la puerta, en el banco, en la banca que está justo en la puerta de la asociación de vecinos. Bueno, anda, déjalo. Así que vamos a dejarlo. Ah, tengo novedades. Cuéntame. ¿Te acuerdas que nos enteramos que M. andaba por Canadá? Sí. Bueno, tengo la confirmación de que está en España. ¿Y tendría algo que ver con lo de ayer? Bueno, no quisiera spoilear nada, pero ¿qué otra puede ser más ya que...? ¿Viene M. punto? Sí, así que bueno, supongo que en algún momento la vamos a ver acá en el estudio, va a volver. Y que nos explique. Y sí, pero imagínate, toda la península ibérica sin luz, no tenemos otra explicación posible. ¿Y parte de Europa? Parte de Europa, imagínate. La lío grande. Así que bueno, acá Godofredo con el dedo me hace una señal como que estamos listos para ir al aire. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Seguimos transmitiendo desde la caverna en la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Y no he dejar de pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de motocicleta, la señora Elena García. Y yo quiero presentar al grandísimo Godofredo al otro lado de la pecera, que hace todo lo posible para que este programa salga al aire. Y aquí a mi lado tengo al señor Catriel Fernández con su disfraz de plato, de pato, con dos plumas. Hoy he logrado comprar dos plumas gracias a un descuido de alguien ayer, que estuvimos sin luz, perdió 2 euros y me pude comprar dos plumas. Muy bien. Muy bien. Vamos a la parte de eventos, amigos y allegados. ¿Tenemos algo? ¿Alguien nos envió algo? No, a mí nadie. ¿Alguien nos pagó algo? No, no. ¿Tampoco? Tampoco. Bueno, no nos quiere nadie. Pues nada. Bueno, ¿qué le parece entonces si vamos directamente a la sección del programa en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo y mis peores pesadillas? Uy, qué mal suena todo. Hoy no nos vamos a deprimir, hoy vamos a hacer un recordatorio, porque en este programa, si bien no somos muy de calendarios, este programa sale el jueves 1 de mayo. Anteriormente, alguna vez, hicimos un recordatorio de por qué se conmemora el 1 de mayo. Bueno, la ejecución de 8 obreros que pedían una locura como la jornada laboral de 8 horas. Ya les vale. En la ciudad de Chicago, imagínese esa locura, ¿a quién se le ocurre? Qué vergüenza. Claro. Y se me ocurrió recordar... Pobre empresario. Pobres empresarios, sí. Sí. Incluso me acuerdo, me está desviando, que en esa época que la jornada laboral era de 12 horas y se decía, los empresarios decían que las ganancias la tenían a partir de la hora 11. Por eso la jornada laboral era de 12 horas. Los pobrecitos empresarios tenían una hora de ganancia por día. Solo. Imagine usted lo que era ese sufrir. Bueno, muy bien. No nos vamos a disgregar mucho más. Se me ocurrió, ¿cómo recordar esto? Vamos a recordar algunas cosas de la vida de Osvaldo Bayer. Que si lo digo en Argentina, lo conocen mucho. Si lo digo aquí, no saben quién es. Pero Osvaldo Bayer fue un periodista, historiador, que reivindicó muchas causas sociales de esas de abajo, que estaban invisibles y que él las llegó a recuperar. Así que vamos a hacer un pequeño paseo más o menos cronológico por su vida. Vamos a decir que nació el 18 de febrero de 1927, sin que este dato sea tan importante. Nació en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, donde vivió por 40 días solamente. Porque de ahí la familia se mudó a la provincia de Tucumán, luego a la ciudad de Bernal, en el sur del Gran Buenos Aires, y luego a el barrio de Belgrano, en plena capital federal. Y como una pequeña anécdota, él siempre decía que cuando él era pequeño, ahí en el barrio de Belgrano había una gran colectividad alemana y a pocos metros de su casa había un local que era de la juventud hitleriana. Y él siempre decía que la ética triunfa en la historia. Él siempre defendía la ética. Al día de hoy, ese lugar en donde estaba la juventud hitleriana, adivine usted qué hay, Elena. ¿Qué hay? Una sinagoga. Oh. Un templo judío. Lo cual, de alguna manera, reivindica a lo que decía Osvaldo Bayer de que la ética siempre triunfa en la historia. Muy bien, comenzó sus estudios de filosofía, pero en algún momento pensó que antes que conocer el alma hay que conocer el cuerpo y decidió estudiar medicina. Su padre era socialista, en su juventud le comentó bastante del socialismo, pero a través de lectura descubre el anarquismo. Que el anarquismo sería el socialismo en libertad, con opinión de todos, resoluciones en asamblea y sobre todo creer en el ser humano. Y le empezó a interesar el tema. Volvió a filosofía, pero en ese momento gobernaba Perón, estamos hablando de los años 40, de fines de los años 40, y la derecha del peronismo, con raíces muy católicas, era la encargada de la Facultad de Filosofía y solamente se estudiaba a Santo Tomás de Aquino. Con lo cual, a Osvaldo mucho no le gustó, especialmente las discusiones, porque contaba que le dieron varias palizas por opinar a favor de estudiar a Kant o a Nietzsche. Decidió en 1952, todavía gobierno peronista, irse a Alemania, porque sus padres eran de Alemania, en donde estudió historia en la Universidad de Hamburgo y volvió en 1956 a la Argentina y comenzó a dedicarse a la historia, al periodismo, al sindicalismo, al gremialismo y a la investigación de la historia de la Argentina, particularmente, bueno, algunos detalles que vamos a ver más adelante, algunos temas, también a la escritura, a la literatura, a escribir guiones cinematográficos, estoy hablando. Trabajó en muchos medios, entre ellos Noticias Gráficas de la ciudad de Esquel, en la Patagonia, en la ciudad homónima de la Patagonia, en Clarín, que era uno de los principales diarios, donde lo terminaron echando por lo que escribía. Vamos a hacer una breve reseña de alguna anécdota de él. En el año 1958 estaba trabajando en Esquel, en un medio que ya existía, pero se le ocurrió fundar un periódico que se llamó La Chispa, de tendencia, él decía libertario, hoy en día libertario suena raro, lamentablemente, porque se han apropiado de la palabra, pero era más anarquista, digamos. Bueno, y empezó a hacer muchas notas sobre las comunidades indígenas de la Patagonia, sobre todo mapuches, tehuelches, pehuenches, había muchos asentamientos que vivían en tierras que en la campaña del desierto habían sido nacionalizadas, por lo tanto, las tierras en las que vivían ancestralmente ahora pertenecían a otros. Y bueno, los perseguían, había matanzas, era una cosa horrible que él los denunciaba. Un día en el periódico, no habrían pasado, era un número mensual el que hacía, no habían pasado ni 5 meses, aparecen 2 oficiales de gendarmería, arma en mano, que le explican que como era una zona fronteriza y las cosas que él publicaban eran anti-argentinas, así que le dieron 48 horas para irse de Esquel. Madre mía. En ese momento gobernaba Frondizi, era un gobierno democrático, muy débil, pero gobierno democrático, y él les pide, bueno, las explicaciones, le muestran un papel firmado por el comandante de gendarmería como toda explicación, y le explican que tiene 48 horas para irse, cosa que hizo por precaución. En enero de 1960 tiene la oportunidad, él era amigo de otro periodista, Rodolfo Walsh, que tenía muchos contactos con la Revolución cubana, y tiene la oportunidad de entrevistar al Che Guevara, donde comete un pequeño traspié, porque bueno, Guevara en esa entrevista les explicaba a los 4 periodistas, 5 que fueron de Argentina, cómo podía ser una revolución en Argentina, que podía comenzar en las sierras de Córdoba, que al hacer las primeras acciones seguramente se sumarían algunos jóvenes. Y Osvaldo Bayer se le ocurrió preguntar, a ver, como compañero, mire, el tema es que las fuerzas de represión tienen armamento importante, está primero la policía, después la gendarmería, prefectura, el ejército, la aviación, los marines, ¿cómo eran? infantería, la infantería de la Armada, que es tipo el cuerpo de élite del ejército, de la Armada en realidad. Y el Che Guevara lo miró con una mirada de tristeza en ese momento y le dijo, son todos mercenarios. Y todos los periodistas que estaban lo miraban y decían, claro, ¿cómo no vas a entender que son todos...? Y él en ese momento se dio cuenta que, bueno, que el Che era un revolucionario y que tenía fe en lo suyo, pero que fue, sonó como una metida de pata. Otra anécdota de Osvaldo Bayer fue en 1963. En la provincia de Buenos Aires hay una ciudad que se llama Coronel Rauch. Él era secretario general del sindicato de prensa y lo invitan a dar una conferencia. Bueno, en una biblioteca decide hablar sobre el patronímico de la ciudad, Coronel Rauch. Bueno, el coronel Rauch fue un coronel prusiano contratado por el presidente Rivadavia, que fue el primer presidente legal de Argentina, que lo nombró en un decreto de un solo renglón. Se contrata al coronel Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles. Esto es de 1826. Estamos hablando de la zona de la provincia de Buenos Aires donde habitaban los ranqueles, justamente. Los partes que enviaba Rauch al gobierno... En el primer comunicado dijo, hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles. Eso decía este militar prusiano, europeo, cristiano y occidental en contra de los salvajes. Para ahorrar balas. Y no daba otro motivo, ¿eh? No explicaba, ¿no? ¿Por qué los matábamos? Eso me recuerda a lo que dice Galeano de los nadies, que los que valen menos que la bala. Exacto. Qué pena. En el segundo parte dice una frase de hondo contenido filosófico, porque en una de esas partes dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Esto decía el coronel Rauch. En el tercer parte, y esto vamos a decirlo aclarando que fue escrito en 1826, el coronel Rauch asegura que los ranqueles son anarquistas. Para 1826 no existía todavía ningún teórico del anarquismo, nadie había dicho nada, pero Rauch se le ocurrió decir que eran anarquistas. Y aquí aparece en la historia un indio que se llamaba Arbolito. Le decían Arbolito porque era muy flaco, era alto, tenía el pelo muy largo y visto de lejos parecía un arbolito. Y siempre vigilaba a las tropas para ir a avisarle a sus compañeros cuando había un avance de tropas, porque sabía que los iban a matar. Sí. Bueno, a este arbolito en algún momento le hace una emboscada a Rauch, volea su caballo con unas boleadoras, el caballo cae Rauch, Arbolito le corta la cabeza al coronel prusiano. Entonces Bayer, cuando cuenta esta historia, se le ocurre proponer que, viendo los antecedentes de este hombre Rauch, el coronel Rauch, ¿por qué no le cambian el nombre al pueblo? Y lo llaman Arbolito. Sí. Bueno, absolutamente el 99% de los presentes se levantó y se fue. Y quedaron dos viejecitos, él contaba, en primera fila, haciendo como que aplaudían, pero sin aplaudir. Bueno, todos se fueron. Al llegar a Buenos Aires, el ministro del Interior de la dictadura era el bisnieto de Rauch. Se llamaba Juan Enrique Rauch. Ya habían derrocado a Frondizi. Entonces, a Osvaldo Bayer, para denigrarlo, lo envían preso a una cárcel de mujeres que quedaba en la calle Río Bamba de Buenos Aires por 62 días. Él siempre dijo que no la pasó mal, nunca dio detalles. Dijo, no voy a contar detalles, pero la verdad que mal no la pasé. Ya suena raro que lo castiguen yendo a una cárcel de mujeres. Sí, es bastante particular. Sí. Muy bien, para el año 1970 publica por primera vez Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia. Severino Di Giovanni fue un anarquista expropiador de los años 20 más o menos. Era uno de los que salían a robar para la causa. Fue particularmente un anarquista muy violento, pero a la vez uno lee los escritos y tenían una poesía que sorprendía. Especialmente las cartas de amor que tuvo con su gran amor América Scarfo. Severino termina siendo fusilado cuando la primera dictadura de Argentina de 1929, del general Félix Uriburu, pero antes hizo un montón de cosas, entre ellas incluso tuvo robos en conjunto con un tal Buenaventura Durruti en su paso por América, en Uruguay con Ascaso, con Miguel Arcángel Rosiña, tuvo una cosa así, pero a la vez el tipo escribía y todo lo que, digamos, recuperaba, según su ideología, lo invertía en imprentas y en libros. Fue una historia muy particular. También recuperó la historia de toda la primera parte del movimiento anarquista, que hacían cosas increíbles para la época, por ejemplo, luchar por una jornada laboral de 8 horas. Es que ya les vale. O por 1910, en una ciudad que tenía unos 200.000 habitantes, juntar 70.000 personas en una marcha por un primero de mayo. En ese momento era un movimiento importante. Para el año 72 publica los primeros dos tomos de su novela La Patagonia Rebelde, que no es una novela, es una investigación histórica. Por los mismos años, en el sur, en la Patagonia, unos grupos de trabajadores de los campos, que eran todos de ingleses, se les ocurrió pedir mejoras laborales, mejoras en las condiciones de vida. Los trabajadores rurales exigían mejores salarios y pago en moneda en lugar de vales, porque les pagaban con vales y tenían que ir a la empresa que tenía un almacén a cambiar ahí. Y, por ejemplo, el aceite que salía 1 euro, a ellos se los cobraban 5 euros. Era una condición así. Bueno, condiciones de trabajo más justos. Jornada de 8 horas, porque las jornadas eran entre 12 y 16 horas. Salubridad laboral. Y un detalle interesante que aparece entre los reclamos. Pedían un sector de higiene personal cada 15 trabajadores. Es decir, pedían un grifo de agua y un fregadero para poder higienizarse, porque había lugares en donde eran 100 trabajadores en un galpón, donde tenían que dormir ahí, y tenían un solo fregadero con una sola canilla, grifo. Bueno, la cosa es que el gobierno manda a los militares, manda un militar ahí para tratar de poner orden, porque se quejaban los estancieros. Aparentemente arreglan todo. Cuando los militares se van, los estancieros no cumplen nada, vuelven las huelgas, vuelven los disturbios, vuelven los militares y fusilan a 1.500 trabajadores. Esa historia había quedado enterrada y Osvaldo Bayer la recuperó. Eso le valió, bueno, a partir de eso se hizo una película que estuvo prohibida. Un día un descendiente de este coronel que fue a fusilar a los trabajadores dijo algo que a Perón no le gustó, entonces Perón autorizó la película, a modo de así venganza. Empieza la película, pero el 12 de octubre del 74 Osvaldo Bayer tiene que exiliarse en Alemania porque lo perseguía la AAA, que era una organización paramilitar, parapolicial de extrema derecha, que te decía que si no te ibas del país te mataban. Y se exilió en Alemania y no tuvo la mejor idea que volver en febrero de 1976 a Argentina, es decir, un mes antes del golpe de Estado de marzo del 76. Lo tuvo que sacar de Argentina la embajada alemana, el agregado cultural, porque si no, no salía del país. Muy bien, en el exilio trabajó mucho en derechos humanos, siguió trabajando en historia, fue uno de los que recibió a las madres aquí en Europa y las ayudó a que pudieran girar por varios países mostrando la problemática que había. Hizo un periódico de exiliados con nombres tales como Soriano o Cortázar. Tenía algunos amigos interesantes. Hasta octubre del 83, cuando puede regresar a la Argentina y va a la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Y pide hablar con alguien de la comisión directiva, no hay nadie. Y la señorita que lo atiende le dice muy amablemente que él no puede pisar ese lugar porque debe 8 años de cuota de la SADE. Habiendo estado exiliado, bueno, Osvaldo Bayer le dice, bueno, dígame cuánto le debo. Tome, le paga y le pide por favor que lo borren de la SADE. Ante todo, dignidad. En su regreso a Argentina, bueno, acompaña a las Madres de Plaza de Mayo, a muchas causas de derechos humanos, hace campañas activas a favor de los pueblos originarios y visibiliza el genocidio llevado adelante por el presidente Roca, entre ellos el Perito Moreno, que era un empleado de Roca al que le dieron un glaciar. También reivindicó a los anarquistas de principios del siglo XX, como Simón Radovitsky, Juan Ocampo, ya nombramos a Severino Di Giovanni, hasta que bueno, lo empiezan a reconocer su trabajo. En algún momento, ¿cuándo fue? El 15 de diciembre de 2003, lo nombran ciudadano ilustre de Buenos Aires, pero a los 15 días el Senado lo declara persona non grata de Argentina, porque se le ocurrió presentar un proyecto para unir las dos Patagonias, la argentina y la chilena, como primer paso para un mercado común latinoamericano. Esto lo hizo pensando en el Benelux, que fue el primer intento de la Unión Europea, que fue entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, una prueba que duró 10 años, dio buenos resultados y a partir de ahí nació el mercado común europeo. Él quiso proponer eso y bueno, lo declararon persona no grata. Pero a los pocos años el Senado en 2008 se retractó y lo reconocieron como luchador por los derechos humanos. También en 2008 tuvo su desquite con la SADE porque le dieron el gran premio de honor. Porque había pagado sus cuotas. Había pagado sus cuotas, claro. Sí, pero bueno. Y ahora vamos, mire, Osvaldo falleció en 2018, el 24 de diciembre, como buen anarquista para joder las navidades, en Huerhayque, que es a la entrada de la ciudad de Río Gallegos, en la Patagonia, el 24 de marzo de 2023, erigieron un monumento con el rostro de él, que decía, bienvenido, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia rebelde, en honor a su gran obra. Hace unos pocos días atrás, el 25 de marzo de 2025, fue derribado ese monumento por operarios de Vialidad Nacional alegando supuestos problemas técnicos con su ubicación, lo cual generó un montón de protestas, no solo de la familia de Bayer, pero más que nada es por la acción simbólica que el gobierno actual de Javier Milei, de extrema derecha, sí, lo llama batalla cultural. Y quiere borrar todo rastro de estos ídolos populares, de estos intelectuales que tanto han trabajado para que más que nada se sepa la verdad y, como decía Osvaldo, la ética siempre triunfa. Y viendo la trayectoria de este hombre, ¿volverá? Seguramente va a volver, porque no lo van a poder borrar de la memoria del colectivo de Argentina. Muy bien, este ha sido el recordatorio de Osvaldo Bayer en motivo de este primero de mayo. Uh-huh. ¿A qué conclusión llegaremos? A ninguna. A ninguna, seguramente. Hay para pensar y hay para leer cosas. Sí. Incluso recomiendo a cualquiera que escuche esto en YouTube, busca La Patagonia Rebelde película, está ahí, es una obrita maestra. Pero para ilustrar esto, se me ocurrió, hay una banda que casualmente se llama Arbolito y que tiene un tema que se llama Osvaldo, dedicado a Osvaldo Bayer. De sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par. Siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. Ahí viene Severino con una carta para su amor. tenemos muerte y valor. Dignidad de burdel contra el milico de escobillo. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna, Elena. Y ya que estamos todavía en Abril Libros 1000, ¿sí? Decidimos invitar a alguien ya de la casa, porque ha presentado aquí en la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, al menos por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, sí. Como de costumbre, dejaremos que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, soy Alberto Ferrao y, como dices, he presentado aquí el libro en la Asociación de Vecinos y es un placer volver a estar aquí. Bueno, a ver, empezamos con un vicio. Escritor, poeta, ¿en qué territorios anda? Maestro. ¿Maestro? Maestro. Mucho peor, digamos. Maestro que escribió un libro. Un maestro que escribió un libro. ¿Cómo fue que un maestro se decidió a escribir un libro? Bueno, la verdad es que muchas veces no sabes por qué llegas a recorrer una aventura. Y esta aventura pues se empezó a recorrer hace mucho tiempo, que parece de manera callada, porque el primer relato es de hace tiempo, es de finales de los 90, principios del 2000, que después fue madurándose, ¿no?, a medida que vas evolucionando como persona. Y después, en el último periodo, sí es verdad que me di cuenta que podía tener esa validez para poder ser publicado. Pero siempre con el miedo ante las palabras, que yo creo que es importante tenerlas, y el respeto ante ellas, y no sabía si realmente pues esos relatos que hablan de Gijón y hablan de las personas tenía esa capacidad de gustar. Vamos por el principio. Generalmente el que escribe es porque antes ha leído un poco. Sí, un poco. Y esos que lees te marcan de alguna manera un poco el camino. Es por acá el que más te gusta, que no. En tu caso, ¿quiénes te marcaron un poco el camino? Yo aquí voy a hacer una defensa a todo lo que se lee. Muchas veces ponemos etiquetas de lo que se lee y no, que se lea. Después ya evolucionaremos como personas y como lectores hacia lo que nos gusta, lo que nos gusta, porque lo bueno o malo no existe. Simplemente la lectura es la buena. Es verdad que hay más profundidad en un tipo de texto, hay otra más profundidad en otro tipo de texto, pero yo inicié con cómics. De los cómics fue los bestsellers. De los bestsellers fue las novelas, de las novelas fue los ensayos fue el teatro, de los teatros fue la poesía. Es decir, la base con la que creas el hábito de lector no tiene que tener ninguna cortapisa. Yo empecé con cómics, Mortal y Filemón, después Daredevil, después Marvel, después ya empezaron los bestsellers que muchas veces defenestramos y sin embargo es una puerta enorme hacia la buena literatura, que es cada uno de esos bestsellers, porque Dumas fue un bestseller. Una cosa lleva a la otra, claro, realmente. Entonces, por eso digo que no pongamos etiquetas, sino leemos, que leamos, que leamos y que leamos. Y después ya los gustos, tenemos la suerte de tener 100.000 tipos de libros, 100.000 tipos de literaturas, 100.000 tipos de maneras de mirar el mundo. Y lo bueno que tiene la literatura es que puedes ver cada una de las miradas. Y eso es fabuloso. ¿Te acordás del momento en que te inspiraste con alguna frase y necesitaste ponerla por escrito por primera vez? Pues ahora que lo dices, yo creo que la persona que escribe, es verdad que escribe porque para alguien te lea, siempre. O tú mismo o alguien de fuera. Yo creo que todo el mundo escribe primero para que tú mismo te leas. Y esa primera escritura para que tú mismo te leas, yo creo que sí la hice a muchísimo tiempo, yo no recuerdo los años, recuerdo incluso del inicio de ese pequeño texto. Y después fue evolucionando hacia el último, ¿no? Que es el privilegio de tener publicado un libro. En el medio seguramente muchas cosas pequeñas. Las redes sociales facilitaron mucho esa escritura, muchas veces sin filtro, porque vemos la permeabilidad de las redes sociales para las diferentes personas, y después pues fue evolucionando un poco esa escritura hacia esta posibilidad y ese privilegio de tener un libro publicado. Pero yo creo que quien escribe es para que se lea. El libro es de relatos, ¿verdad? Sí, son 12 relatos. ¿Y por qué relatos y no una novela? ¿Por qué ese formato? Pues la verdad no te sé decir, quizás porque yo creo que para que es más sencillo, ¿no? Encapsular una historia en un pequeño texto que ampliarlo, ¿no? Para mí yo creo que es más sencillo encapsular esa narrativa en pocas páginas que la novela, ¿no? La novela de 600, 700 páginas es verdad que es para mí muchísimo más complejo, porque tienes que tener un recorrido de mucha densidad y de mucho texto. Sin embargo, para mí es más sencillo encapsular una historia, un momento, un sentimiento, una emoción en un corto de texto. Y eso es para mí fue más cómodo. Bueno, pienso que uno de los más grandes escritores en idioma castellano del siglo XX, Jorge Luis Borges, uh-huh, en toda su vida solo escribió poesía y cuento, uh-huh, así que la novela por ahí no es un paso tan necesario como para una parte de la expresión. Ahora bien, me dijiste que eras maestro. ¿En qué ámbitos? Pues ahora te voy a sorprender porque soy maestro de educación física. ¡Apa! Y eso está claro que muchas veces choca, ¿no? La actividad física parece que que no tiene mucho contacto con la literatura. Entonces yo creo que todo maestro es inquieto intelectualmente, sea de donde sea, la disciplina que sea. Y esa inquietud intelectual te lleva a leer, y esa inquietud intelectual te lleva a ver otras manifestaciones creativas, esa inquietud te lleva también a plasmar lo que quieres decir. O sea, que yo creo que el maestro tiene que tener esa inquietud. En tu caso, ¿cuáles fueron las inquietudes puntuales que te empujaron para el lado de escribir? Yo siempre digo que la inquietud puntual es mi crecimiento como persona. Y ahí tengo que glosar mucho la figura de una ciudad como es Gijón y una manera de entender la cultura como es Gijón. Sin esa manera de entender la cultura en esos años de los 80, de los 90, que es cuando yo me evolucionaba como persona y cuando te empapabas de todo, Alberto no sería Alberto. Entonces ahí está claro que sin esa manera de entender el mundo, con la cultura como pilar de la convivencia y de la sociedad, yo no sería así. Bueno, este programa también sale en Buenos Aires. Sale por Radio La Retaguardia y en Buenos Aires no hay mucha idea de cómo era ese Gijón del que tú hablas. ¿Por qué no me haces un pan? ¿Tenemos a hacerme un panorama más? Sí, claro. Ese Gijón del alma. Ese Gijón del alma, que con la visión del niño, pues era un Gijón. Recordemos que en esos años, yo siempre lo digo, ¿no? Que había una gran droga en las calles, había no la seguridad de ahora, había una reconversión de muchos sectores industriales y todo eso conllevaba una manera de entender la ciudad. Entonces, esa manera de entender la ciudad pues chocaba con otra forma de poder contrarrestar todo eso, como es la cultura y la educación. Y ahí se creyó muchísimo en esa cultura y en esa educación como forma de entender la formación de las personas. Para que en Buenos Aires no lo sabe, pero nosotros tenemos una Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, donde la Universidad Popular se entiende como formación integral de la persona durante toda su vida. No solamente la formación reglada en esos primaria, secundaria, sino también que personas durante toda su vida se siguen formando a través de la Universidad Popular. Esa idea, que sigue vigente hoy, empezó hace muchos años y empezó también en Gijón. O la juventud, con ese abierto hasta el amanecer, que se entendió que la juventud tenía que tener un tiempo de ocio diferenciado, también salió de aquí. Y después se exportó a otros lugares. Entonces, se abrían centros, se abrían espacios para que la juventud pues fuera a jugar al fútbol, pues fuera a hacer voleibol, pues fuera a leer. Y eso salió también de esta ciudad. Esta ciudad fue pionera en muchos movimientos sociales, juveniles, culturales. Y eso contrarrestó mucho otra realidad que existía, que sabemos que veníamos del gris, y se consiguió una ciudad de color vinculada mucho a esas asociaciones vecinales que tiraron mucho por Gijón, a esa manera de mirar el mar, a esa manera de mirar la cultura, de mirar la educación. Eso es Gijón. Gijón es color, y sigue siendo color porque ha sido la base construida anteriormente. Nosotros, la gijonesa tiene una forma de entender el mundo maravillosa, porque el horizonte de la mar siempre te da esa visión, y eso es así somos los gijoneses, creo, por lo menos así los percibo yo. Y de color negro también, hablando de música, porque fue una época grandiosa, yo la recuerdo, con conciertos que hoy en día ya no se ven. Hoy en día es música más comercial, pero fue una época buena para los conciertos. Es que creamos una figura Gijón, el Gijón, que una figura musical, es decir, acordaros que ahí estaba toda la parte musical que decías tú, Elena, fue en esa época. Esa pujanza de la música gijonesa fue en esa época, y es verdad que ahora no tenemos esa pujanza musical, pero seguimos siendo una ciudad muy viva, muy dinámica, y el gijonés sigue bailando al son de la música. Y tenemos el Festival de Cine, tenemos el FETEN, tenemos muchas cosas. Para ser una ciudad tan chiquitina hay mucho, la Semana Negra. Dense cuenta en Buenos Aires que estamos hablando de una ciudad de 260.000 habitantes, y en 260.000 habitantes, lo que dice Elena, estamos con programas culturales, vamos, punteros, Semana Negra, FIX, FETEN, estamos hablando de que está abarcando desde la infancia hasta toda lo que decía antes, de toda la etapa del ser humano, ¿no? Para que lo entiendan, en Buenos Aires estamos hablando de una ciudad de la misma cantidad de habitantes que Mar del Plata, solo que Mar del Plata es 3 veces más grande. Y después que no conozca Gijón, que sea de allá, que se acerque, porque va a disfrutar mucho del paisanaje y de este movimiento cultural. Yo creo que el argentino y nosotros, yo creo que tenemos mucho en común, ¿no? Mucho en común, de esas ganas de vivir la vida y de esas ganas de mirar y de emocionarnos con la vida. Bueno, vamos a la parte autorreferencial. Hablemos del libro que presentaste. Has dicho que son una serie de cuentos, de pequeños relatos. ¿Qué debe esperar el lector al adentrarse entre esos relatos? Que no espere que se deje llevar. Uh-huh. Porque quien espera puede desesperar. Entonces, que no espere que se deje llevar. Porque al final la literatura también es dejarse llevar. Lo preconcebido no te da las sorpresas, y sin sorpresas no se puede vivir. ¿Hay algún hilo argumental que los una, alguna característica, alguna cosa? Gijón, es verdad que aunque están ambientados en Gijón, son relatos que se podrían trasladar a cualquier ciudad, ¿no? Porque es verdad que el Gijón es la gijonesa, lo entenderá mucho más cercano a ella, porque pondrá los espacios están en su vida, pero son escenas cotidianas. Escenas cotidianas que podrían ocurrir, por ejemplo, en el café de Indurra. Esa historia puede pasar en el café de Indurra o en cualquier café de Buenos Aires, porque son dos personas que se encuentran con la mirada. Y el encuentro puede ocurrir en el de Indurra, o puede ocurrir, no sé qué bar puede haber en Mar del Plata, pero podrá ser en cualquiera de esos lugares. Se han encontrado la mirada y a partir sale la historia. Entonces, que se dejen llevar por las miradas y por los encuentros, porque ahí es donde van a poder encontrarse también ellos mismos. Bueno, es un lenguaje un poco universal, porque si puede ocurrir en cualquier lugar, esa facilidad nos la da la literatura. En tu caso, al escribir esto, ¿lo hiciste desde un punto de vista, lo comenzaste desde un punto de vista desde Gijón, pero te aparecían historias por ahí que te dabas cuenta que de repente te estabas desnudando un poco en tu literatura, que había una carga personal en algunos relatos? Hay un prólogo, el prólogo hay una parte que dice: quien escribe se describe, y es así. quien escribe de una u otra manera se describe. Es verdad que no es algo que sea mi vida, pero sí es claro que esta forma, la manera de mirar el mundo, lo miras según tus propios ojos, tu propia realidad. Realidades hay miles. Nosotros nos describimos a la hora de escribir, porque miramos el mundo con nuestros ojos. Entonces, en ese caso, sí es cierto que existe una parte de mí, porque son mis ojos los que miran. Pero no es un libro que hable de mí, sino que mi ideología está presente, mi manera de mirar está presente, mi manera de emocionarme con los instantes está presente, mi manera de defender el encuentro de las personas está presente, y eso sí es parte de mi forma de entender la vida. ¿Por qué o para qué escribes? ¿Qué pretendes con ello? A nivel de comunicar algo, no a nivel pues de vender muchos libros y hacerme aquí un escritor súper famoso. ¿Por qué escribo? Sí. Buenísima pregunta, pero yo creo que no lo sabría responder. Porque yo creo que si tienes una finalidad, yo creo que dejarías, o sea, no hay profesionales de la escritura, ¿no? Por eso digo que yo soy maestro, no soy escritor. Claro, pero no, por eso te comento que no estoy hablando de eso, estoy hablando de que buscas conocerte a ti mismo, evadirte de la realidad, encontrar una manera de ver las cosas. Bueno, pues ahora sí te voy a decir lo que pienso yo cuando escribo, para mí es un placer. Porque es verdad que no sé lo que va a salir. Es la suerte que tengo, en ese caso, que cuando empiezo una página en blanco, no sabes dónde va a acabar. O sea, que escribes por impulso, no lo tienes planeado, no sabes el final, no sabes... Los finales van cambiando. O sea, van cambiando porque sí tú tienes la idea preconcebida, o sea, concebida de cómo va a ser o cómo crees que va a ser, porque has visto un momento puntual o una historia puntual, pero de repente cambia. Yo creo que a la hora de escribir, a mí me ha pasado. Que he cambiado muchas cosas, o simplemente no me encaja, no consigo transmitir o trasladar lo que quiero pensar y de repente ha cambiado. Y hay finales que han cambiado y hay principios que han cambiado. Y hay páginas en blanco que han sido cuatro líneas y han sido tiradas. Bueno, páginas en blanco que se llaman páginas en blanco es el ordenador, ¿no? Pero sí que yo creo que es por placer. Ponerse delante de un ordenador y empezar a escribir para mí es un placer. Tenga o no tenga la publicación, tenga o no tenga la calidad, tenga o no tenga el gusto hacia las otras personas. Pero creo que al final tienes que estar a gusto escribiendo, porque si no, yo no tengo la capacidad de escribir si no estoy disfrutando. ¿También se disfrutan las correcciones? ¿Releer todo y a ver qué es lo que te gusta y lo que no? Y se envician. Llega un momento que tanto corriges, que llega un momento que ya no sabes que si estás corrigiendo las correcciones de las correcciones y más las correcciones. Bueno, volviendo a Borges, decía que una forma de evitar las correcciones era publicar de una buena vez. Sí, claro, porque si no llega un momento que es verdad que puede incluso perder la esencia. Y a mí me ha ocurrido muchas veces, porque es verdad que las correcciones lo que te hacen muchas veces cuando las corriges en muchas ocasiones, llega un momento que dices... No. Si alguien que te escucha y quiere leerte, quiere saber un poco de lo que haces, leer algo, quiere acercarse, ¿a dónde lo podemos enviar? Lo tienen que enviar a la página web de Bajamar de Ediciones, que también yo creo que estas cosas deben agradecer. Lo hablaba antes con Elena, yo creo que hay mucha actividad cultural, mucha gente que apuesta por la cultura, mucha gente que se arriesga a la cultura, que se arriesga a que la gente tenga ese acceso a la cultura. Y en este caso, César de Bajamar Ediciones se arriesga por una persona que soy yo para publicar un libro. Y en ese caso, yo creo que tengo que darle muchas gracias, porque al final es un arriesgo, arriesga un emprendedor, una empresa, por una persona, sin saber el resultado. Y eso es importantísimo en cultura, y eso es importantísimo para la gente que realmente pueda crear y pueda expresar sus manifestaciones creativas. Yo, la página web de Bajamar Ediciones, puede encontrarlo, se compra online, para la gente de fuera de Buenos Aires, o sea, la gente de Buenos Aires, y en Gijón, en las librerías de Gijón también lo pueden encontrar. Otra cosa que tengo que también volver a decir, que el comercio de proximidad, las sonrisas son de carne y hueso y no son de cartón. Sí, nos ha pasado con algunos libreros aquí del barrio que han venido a acompañarnos. Bueno, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. No, gracias a vosotros y a vosotras, porque realmente es un placer estar, y sobre todo el clima de confianza y de tranquilidad y de sosiego, y encima de entender, yo creo, de la misma manera la lectura y la escritura, es un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Fueguitos en la Caverna presenta El Francotirador. Disparos de ideas en el éter radiofónico. El Francotirador. La columna de Javier Muñiz. Habiendo escuchado esta presentación, nos agazapamos, nos escondemos, porque está entre nosotros el francotirador. Buenas tardes. Cada vez que vengo aquí me encuentro una cosa más extraña. ¿Sabéis que en la puerta tenéis a un señor en bermudas sin playeras bailando lambada? Calla. No jodas. ¿Qué sí? ¿Te despertó? Está bailando lambada. Y yo, no puede ser, debe ser una nueva actividad de la Asociación del Polígono. Cosas que suceden en este lugar. Y dije, bueno, no sabemos cómo, pero sucede. Bueno, el hombre baila, ¿eh? Bueno, hoy venía a hablar, no sé de qué venía a hablar, porque tenía varias opciones, pero lo que quiero hablar es de fútbol. Bueno, no voy a hablar de fútbol. Voy a hacer un recordatorio y me diréis, ¿vas a hablar del clásico? Sí. ¿Del Madrid? No, del superclásico que se celebró el día 27 domingo. Franco Mastuantono, que me perdone por el apellido, 17 años, aguante la banda. Muy bien, tenemos a un gallina entre nosotros. Dicho lo cual, tenía que decirlo. Bien, podría hablar. Estuve pensando en hablar del Papa, pero como la cosa está caliente, como el está, tema, está tibio. Y hay un asturiano ahí, sí, que se apellida Artime, de la zona de loco, que está ahí, no sé si en las quinielas o no. Bueno, voy a esperar a ver si tal. Mejor esperar a ver el resultado. Bien, podía hablar, porque bueno, como esto va improvisado, sobre los apagones, pero no voy a hablar sobre los apagones. Entonces, aprovechando todo eso, voy a hablar de libros. Ah, vale. Porque, como la semana pasada fue el Día Internacional del Libro, pues vamos a hablar de libros. Librémonos. Venga, una pregunta. Más o menos, ¿eh? Porque los datos ya sabéis cómo son, depende de quién te los pille, ¿no? ¿Cuántos libros se publican en España al año? Muchos. Cuentan que 90.000. Pues fíjate, yo tengo aquí una bucé, luego llegué a esa cantidad tuya, Elena, en el 2023, porque bueno, voy para adelante y para atrás, 87.120 libros, 87.000, cuidado, y eso que decreció con respecto al año anterior en unas 5.000 publicaciones, ¿vale? Pero claro, yo que estoy siempre ahí con los números, a ver dónde apunto, cada día, estoy en España, ¿eh? Luego voy a dar otros saltos. Se publican 250 libros en España. No hay gente para leer también. No hay forma de ser crítico, ¿no? Cágate lorito. Pero entonces voy un poco más allá. Joder, ¿cuántos libros se publican anualmente? A ver, es complicado, ¿no? Porque esto de los datos dicen, claro, las oscilaciones, hablo en el mundo, ¿vale? Las oscilaciones dicen entre 500.000 y 1.000.000. Pero como ahí falla lo de los libros autopublicados, que dicen que puede haber 4.000.000 más, y yo, bueno, vaya, vamos al ranking de los países, ¿no? Dije, bueno, los países más, con más habitantes publicarán más. Sí, sí, ahí ganan los chinos, ¿vale? Y luego van los Estados Unidos. Tiene su lógica, más personas, más libros. Bueno, y entonces yo sigo ahí con cuántos libros se publican, ¿no? En el mundo, ¿no? Pues aproximadamente, atención a este dato, se publica en el mundo un libro cada 8 segundos. Un libro cada 8 segundos. ¡Qué barbaridad! O sea, yo eso lo ponía en cervezas. Y yo, vale, si me siento en la terraza de no sé qué bar y me tomo una cerveza y tardo 15 minutos, ¿cuántos libros se publicaron mientras yo me tomo una cerveza? La cultura que se está perdiendo, o tal vez cultura, porque no sabemos todo lo que se edita. Y entonces voy más allá a lo que antes hacía mención Elena. ¿Se publica más de lo que se lee? Porque, sí, claro, ¿quién lee todo eso, no? O sea, ¿necesitamos realmente tantos libros? Bueno, entonces yo voy a gente que sabe. En principio, de los que saben, es un señor que se apellidaba Cicerón. ¿Qué Cicerón decía? Decía, una habitación sin libros es un cuerpo sin alma. Vamos a ver, Cicerón y la cama, ¿qué hacemos con la cama en la habitación? ¿Dónde dormía Cicerón? ¿Encima de los libros? Bueno, no voy a discutir con Cicerón, pero entonces dije, ya está, Borges seguro que dijo algo, porque Borges hablaba de todo. Más bien, él hablaba sobre la lectura, y aquí voy a ser literal, ¿eh? Si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque sea un libro famoso, ni porque sea moderno, ni porque sea antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo, déjenlo. No lo lean, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. Tienes otros 89.999, parece. Y dice, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Y yo entonces seguí, y yo, muy bien. Entonces, seguro, sobran libros. Porque tienen que sobrar libros, güey. Uh-huh. Pero claro, dije, hostia, sobran libros, pero claro, los libros, puestos de trabajo, pues claro, según el gremio, ¿no?, de editores, Federación de Gremio de Editores Españoles, que se llama así, ¿vale?, el mundo editorial es un sector que sostiene, sí, 50.000 puestos de trabajo. 50.000, bueno, epa, no está mal, ¿no? Bien, eso sitúa a España en el puesto número 18 del mundo. Bien, dije yo. Bueno, y luego ya empiezas con ya más datos técnicos, ¿no? Oye, que en España hay 3.000 editoriales. Y yo, ¿3.000 editoriales? 3.000 editoriales que sacan 90.000 libros. Lo que quiere decir que cada día salen esos 250 libros, ¿no?, que decían que eran los nuevos, ¿no?, los libros nuevos. Pues, exactamente sale 246. Cuidado. Ahora ya no estamos el 18 del mundo. No. España es el quinto país de Europa que más títulos edita. Y el noveno del mundo. Con 47 millones de habitantes, el noveno del mundo. Vale. Por eso las editoriales aproximadamente, ¿no?, sacan unos 3.500 ejemplares de cada título, ¿no? Tú sacas un libro, 3.500. Y yo, pues 3.500, bueno. Vale, ¿no? Y la mayoría de estas editoriales, ¿vale?, saca 10 títulos al año. Y yo, vale. Entonces, bueno, si crean todos estos puestos de trabajo, para que esto sea más o menos rentable, ¿no?, ¿cuántos títulos nuevos tienen que sacar, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hacen las editoriales? Ah, las editoriales son listas. ¿Sabéis lo que se llama el título locomotor? No, yo tampoco lo sabía. Es un libro que tenga una viabilidad económica segura, que les asegure que puedan seguir publicando para cubrir los costes de otros. Más allá de la calidad. Claro. Y muy bien, pero claro, dije, ay, si hay 3.000 editoriales, alguna está de baja, no pueden andar las 3.000 sacando libros. Ah, claro. 800 inactivas. Uy. Ya no hay 3.000. Ya hay 2.200. Y luego, claro, me puse a pensar, dije yo, bueno, pero claro, la edición universitaria y científica, porque estos también sacan sus propios libros, que no pasan por ahí, ¿no? Joder, pues ahí debe haber la de Dios de ellos, ¿no? Pero fijaros, ¿vale?, que de esas editoriales que antes había, hablamos, solo hay 13 de 3.000, menos los 800, ya son 2.200. No. De esas 2.200, solo hay 13, vuelvo a repetirlo, 13, que hayan publicado más de 700 títulos. Uy. ¿No? Además, de esos 200 millones que se imprimen, ya que este dato ya es maravilloso, ¿vale?, y este lo busqué por varias fuentes, bueno, varias fuentes fue que até en unas diferentes sillas, unos cuantos editores, les puse la lucecita, esto que hace con la batería y estas cosas, dije, ¿y de esto cuánto hacemos con esto? 40 millones de libros, 40 millones de libros están en los almacenes de las editoriales. 40 millones. ¿Cómo lo veis? Y si creéis que yo lo habéis todo, no, porque claro, ahora tenemos que meternos en el desafío digital, ¿no?, que el e-book y esto iba a acabar con todo eso, y con la piratería, claro. Porque la gente, aunque no lo pensáis, hay gente que se descarga los libros en plataformas de estas. Calla, piratas. Sí, pero, sí, sí, pero sí. ¿Dónde hacen sí, eso? Sí, por Dios, sí, qué vergüenza. Sí, ¿dónde sí, lo descargan? Sí. Pues fíjate, voy a daros un dato que os va a asustar. Hay un 43% de esos lectores que dicen, sí, nosotros pagamos por el libro, ¿vale? Pero hay un 60%, un poco menos, no, que no, nosotros solemos ir ahí a unas plataformitas a ver si podemos descargar o nos lo deja no sé quién. ¿Qué plataforma? Vale, bueno, Vale, vale, entonces claro. Pero aún van a una biblioteca. Claro, de eso hablaré luego, de tal, ¿no? Pero este dato también es importante, pero no sé por qué es importante. El 20% de los libros, ¿vale?, que se compran son para regalar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ese 20% no se lee? No. Yo a Elena le doy un libro y Elena dice, qué libro más guapo, sí. Tengo la mesa de la cocina cojeando, voy a meterlo aquí, claro, y entonces no lo leo. A ver, digo yo, estos son cosas. Estos cosas mías, ¿no? Cosas mías, ¿vale? Y entonces me llega a hablar, bueno, España, porque claro, en España, no. En el mundo, aproximadamente, ¿vale?, hay 600 millones de hispanohablantes. Es el 7,8% de la población. Y en el 2050, 754 millones. México, Argentina y Estados Unidos son los principales países que importan libros de España. Y yo, muy bien. Bueno, ya sabéis que el confinamiento dicen que provocó la venta de libros, ¿no? Y entonces, claro, ahí vamos al tema este que nos decía antes el amigo Catriel. Las librerías siguen siendo el lugar preferido por los españoles para comprar libros. Bueno, la venta por internet también ha crecido mucho, ¿no? Y esto ya es maravilloso. Nos dicen que un 68% de los españoles lee libros. Hay un 68% que leen. Uh-huh. Vale, muy bien. Parece alto el porcentaje. Sí, hay un 52%, ¿vale? Un 52% que son lectores semanales, ¿vale? Que leen sobre 7 horas y media a la semana. Hay un 11% de lectores mensuales. Y ahora este es el dato realmente, El 35,6% de los españoles no lee libros. No le pregunto a usted qué era eso libro, ¿no? Y aquí viene aquella frase famosa de Groucho Marx que decían, la televisión es el mejor invento del siglo porque cuando lo encienden en mi casa me pongo a leer un buen libro. El 35% no lee libros. Ahora ustedes vayan a los salones o las habitaciones, como decía el amigo Cicerón, de cualquier español, y va a encontrar libros. Porque sí, porque adornan, porque sujetan el plumero, el no sé qué. Sí, todo Dios tiene libros en casa. No van a ir a una casa y no encuentran un libro. Seguro que lo hay. Seguro, alguno de cocina, ¿no? Cómo cocer los boquerones y estas cosas, ¿no? Bien, pero no olvidéis esto. Hay un porcentaje de datos de españoles que no lee. Con lo cual, imaginaros, estamos hablando de 90.000 libros en este país y hay un 35% que no lee. Cuidado. Ya. Cuidado con el dato, ¿no? La matemática ahí es contundente. ¿Lo tenemos claro? No, yo no lo tengo claro. Pero dice, vale, venga, va, hacemos tantos libros. Ya que les voy a hacer una pregunta, pero esto depende, ¿no? De dónde lo cogieras, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cuáles son? Aproximadamente, ¿vale? Los 10 obras literarias más leídas del mundo. ¿Más del mundo? Es una pregunta interesante. Y entonces fui a esos mismos editores, ¿no? Porque ya la letra ya me los había chamuscado, tuve que coger a otros. Y a venir para acá sentaros ahí. Venga, el primero, yo creo que es fácil. La Biblia. La Biblia. Dicen que 3.900 millones de copias. Es creíble, sí. La Biblia, 3.900. Hay 8.000 millones de habitantes, 3.900, 1.000 millones son católicos. Bueno, cada católico tiene tres Biblias en casa. ¿Vale? Vale, muy bien. Hombre, yo sabía que este tenía que estar en el ranking, no sé en qué posición. Citas del presidente Mao Zedong. No, este tenía que estar, los chinos. Bueno. 820 millones. Solo con que cada chino compre uno ya tiene seguro de éxito. Claro, ¿eh? 820, vale. Este me lo intuía, ¿no? Harry Potter de Rowling, ¿no? 400 millones. Bueno, se debe saber que J.K. Rowling mandó el primer libro de Harry Potter, que yo no entiendo de ese mundo, lo mandó a 21 editoriales. Y todas fuera. Usted no vale para nada, pero ¿qué nos manda aquí? ¿Un mago, un tío de gafas, un mago, no sé qué? No, esto no tiene salida. Dice esto que 400 millones. Bueno, El Señor de los Anillos es otro clásico, sí. ¿No? Sí. De Tolkien, bueno, ¿no? El Alquimista. Ay. De Paulo Coelho. Ay. Eso no lo entiendo. Qué increíble, sí. Mundo generoso. Aquí pone de 65 millones. Bueno, yo no sé, estos brasileños. No digo nada. Allí en las favelas lo que harán o no harán, no digo nada. El Código Da Vinci, ¿os acordáis de este, del de Tao Brahma, el que iba ahí por la Ciudad del Vaticano? ¿Ves? Al final estamos hablando del Papa, Elena, ¿ves? Yo no quería hablar del Papa, pero ahí está. Pero ahí está. Pero fijaros los libros que os estoy diciendo, ¿eh? Harry Potter, El Señor de las Anillos, El Código Da Vinci, Crepúsculo, esos que eran lobos o algo así, ¿no? Lo de la saga esta de la Stephen Meyer y esta movida, ¿vale? Y ahora este ya os sorprende, porque esto os tiene que sorprender, Lo que el viento se llevó. Un clásico. Un clásico. Yo nunca pensé que había tanta gente que había comprado esto. Ja, esto ya también lo desconocía, pero lo entiendo en el título. Piense, ya casi rico. Deután, de tal Napoleón Hill. 30 millones de copias. Me parecen pocas. Hombre, poco, es poco. Me parecen pocas, porque vamos a ver, a casi rico. Bueno, con 30 millones de copias, el escritor se hizo rico seguro. Sí, pero tiene que hacer tal. Y luego, entiendo, ¿vale? El diario de Ana Frank. Bueno, otro clásico, sí, digamos. Sí, pero sí, entonces, claro, yo puse el grito en el cielo. ¿Y el Quijote? ¿Dónde está el Quijote? ¿Quién me va a decir a mí que no? ¿Dónde está el Quijote? Nuestro Quijote. ¿El Quijote? ¿Cuál es la novela más vendida de todos los tiempos? Don Quijote. El Quijote se publicó, como sabéis, la primera parte en 1605, ¿vale? Ya sé que allí no llevaban cuentos, joder. Pero bueno, estuve allí rastreando, y aunque no saben, se cree que superó los 500 millones de ejemplares, ¿vale? 500 millones, si vamos a la clasificación general, andaría el tercero, detrás de Mao Zedong, ¿vale? Sin dudas, es el libro más vendido, más que cualquier libro político o laico. El Quijote, ¿no? Vosotros sabéis que dicen que si una persona a diario por la calle maneja un vocabulario sobre 500 personas. Personas, sí, estoy bien yo. Palabras, sobre 500 palabras, ¿no? Alguien que ya escribe o que suele leer anda por las 2.000. El Quijote más de 8.000. Más de 8.000. Que iba a hablar de otro tema que habla mucho el Quijote, que son los refranes y estas cosas, porque me interesa mucho esto de los refranes, ¿no? Y yo, pues, no entiendo por qué. Yo conozco a una persona que solo lee el Quijote y que compra distintas ediciones del Quijote, ¿vale? Tiene como 80 y pico Quijotes diferentes. Bien, y ahora va una reflexión mía. Yo aquí veo que hay demasiadas noticias contradictorias y uno no sabe a qué atenerse. Esto es una realidad para todos. La realidad es que todos tenemos demasiados conocidos que han escrito un libro que nunca debieron escribirse. Por eso digo que son conocidos. Antes eran amigos. Pero claro, cuando me dices esto, que mi obra es un bestseller, Javier. Vale. Y yo les digo esto, No es literalmente con lo bonito que es tener hobbies. ¿Por qué nos dedicáis a hacer puzzles? ¿Construir barcos de papel? ¿O estos que metes en las botellitas de tal, no? ¿Pintar soldaditos? ¿Pintar soldaditos napoleónicos de la guerra de secesión americana? Eso es maravilloso y es un hobby divertido. ¿Y qué me dices? ¿Cocinar callos con garbanzos? ¡Oh, por Dios! Un placer. Oh, joder. Poneros a cocinar callos con garbanzos o dulce de leche, ¿no? Antes que poneros a escribir un libro, por Dios. Pero si veis que os aburrís mucho, ir al parque, joder, y escuchar el trinar de los pájaros allí. Esto es peligroso. Porque igual te inspira otro libro. Claro, porque igual se pone ahí uno que se cree poeta y dice, con el canto del mirlo, en la tarde vespertina. No, vale. Bien, yo creo que la vida nos da 100.000 opciones y que todas ellas son maravillosas. Y esto ya lo digo en serio y ahora ya me pongo. No me voy a poner en pie, ya me puse antes. Acuérdate, aguante la banda, ¿vale? Lo dejo ahí. ¿Vale? Mi consejo es que se alejen de los libros. Sí, de escribir, de publicar. No se les ocurra visitar bibliotecas. Quemen las librerías de su barrio. Decapiten a sus conocidos escritores. Beban un buen whisky. Fumen un buen puro y escuchen a Camela, eso es vida. Aprovechen la vida, ¿no? Y empiezo como acabo, con Cicerón. Y esto también es serio. Esta frase de Cicerón es del año 365 a.C. O sea, agárrense los machos, las zapatillas o lo que quieran. Cicerón, en el año 365 a.C., escribió esto, que me parece brutal. El mundo. Los hijos desobedecen a sus padres. Y tóquense los cojones. Todo el mundo quiere escribir un libro. Muy buenas tardes. Muy bien, acá Godofredo nos está haciendo una seña. El programa se tiene que terminar ahora porque nos vienen a echar a escobazos. Javi Muñiz, el francotirador, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer.